Jesús expresó la relación con sus discípulos en términos del pastor y las ovejas. Parte de esta analogía significa que las ovejas conocen a su pastor y lo siguen donde quiera las guía. La contraparte de esta imagen es que el pastor también conoce a sus ovejas. Jesús quiso darnos a entender que como nuestro pastor, Él asume la responsabilidad por nuestra protección y nuestra alimentación. Jesús quiso decir que ninguna oveja se puede perder porque Él está dispuesto a buscar cualquier oveja que se ha extraviado para salvarla. Y ninguna se puede perder porque Él conoce a todas sus ovejas y está pendiente de todas ellas. Este es un mensaje maravilloso que nos dice que Cristo está a cargo de nuestra salvación. Y este mismo concepto se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el tema del sello de Dios. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el tema sobre el sellamiento del pueblo de Dios. Yo quiero estar sellado, Rafael, ¿a dónde? Ya yo me apunté, pero dime dónde yo me apunto de nuevo. Bueno, ya Dios te tiene en la lista, hermano. Bueno, pues en oración nos apuntamos, ¿verdad? Amén. Oremos. Amante Dios, queremos asegurarnos que nos tienes escritos y sellados por tu misericordia, por tu amor y por la sangre de Jesús, estamos sentados en el trono con Él. Gracias por invitarnos a sentarnos contigo y con tu Hijo. Aleluya y amén. Amén, amén. Johnny, el tema del sellamiento del pueblo de Dios, del sello de Dios, viene en respuesta a una pregunta que se encuentra en el sexto sello. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio en ese pasaje. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Johnny, eso es una pregunta suprema, porque eso lo que quiere decir es que ¿quién se va a salvar de la ira del Cordero? ¿Quién se va a salvar en esos momentos de tantas condiciones celestiales y aquí en la tierra, esos terremotos y tantas cosas? Bueno, el capítulo 7 va a dar la respuesta a esta pregunta tan importante. O sea que antes de que se abre el séptimo sello, encontramos la respuesta a la pregunta que está al final del sexto sello. Pero tú sabes cómo yo respondería a esa pregunta, Rafael. ¿Cómo? Yo le diría, porque la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo le diría, a mí no me interesa estar en pie, yo estoy sentado en el trono. Bueno, esa es una buena manera de ponerlo, Johnny, porque nosotros los cristianos tenemos nuestra propia respuesta a esas preguntas que hicieron aquellos que le temen a la venida de Jesús. Entonces vamos a ir a ese pasaje en Apocalipsis 7 para ver cómo se responde esa pregunta. Después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces tenemos aquí a estos cuatro vientos que hay que detener. Son como una especie de contraparte de aquellos cuatro jinetes de los primeros sellos. Johnny, en el sexto sello se habla acerca de todas esas cosas tremendas que suceden, y esa pregunta, ese temor que tienen los que no han recibido a Dios en sus vidas. Y entonces la respuesta está aquí. La respuesta está que la protección está en Dios, los que tienen el sello de Dios, los que van a recibir el sello de Dios. Y eso, si nosotros queremos encontrar una analogía en el Antiguo Testamento, Johnny, está aquella analogía con la sangre que pusieron los israelitas por mandato de Dios en los dinteles de sus casas. O sea que cuando el ángel destructor pasaba por esa parte de Egipto y veía la sangre en los dinteles, sabía que ese sello, esa señal de esa sangre, protegía a las personas que estaban en esa casa. Y qué maravilloso, Rafael, que en el Apocalipsis no son los humanos los que tienen que pintar el dintel de la puerta con el sello de la sangre de Jesús, sino que es el mismo Dios el que pone el sello, que no es obra de nosotros los humanos. Hay cristianos, hay adventistas, hay estudiantes de la Biblia que continuamente están empleando muchísima energía en esto para indicar cuándo se tiene el sello y cuándo no se tiene. Pero es que eso no es obra de nosotros. Es obra de Dios el que sella. Gracias, Señor. Exactamente. Entonces, bueno, no es la primera vez que se menciona en la Biblia el sello de Dios sobre sus hijos. Así que vamos a ver unos pasajes del Nuevo Testamento que nos dan más luz sobre el tema. En 2 de Timoteo dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Y en Efesios dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¡Qué maravilla, Rafael! Aquí, tanto Efesios 4:30 como 2 de Corintios, el hermanito Pablo nos deja bien claro cómo funciona el asunto. No es obra de humanos, no es resolviendo misterios apocalípticos y haciendo diagramas que identifican cada cosa que recibimos sello. Es estando sometidos al Evangelio y a la obra del Señor Jesucristo. Y es un asunto de relaciones, como escribió Pablo en Efesios 4:30, quedó registrado cuando le escribió a los hermanos de Éfeso, que no entristezcan el Espíritu Santo. Rafael, tú y yo tenemos la capacidad de ofender o de animar al Espíritu Santo conforme a nuestra respuesta a esa gracia inmerecida que se nos ofrece. Yo no quiero ofender, yo no quiero entristecer, pero yo sé que lo hago. Así que le pido al Señor que me ayude a tener buena relación con el Espíritu Santo. Bueno, Johnny, pero es que, como tú mencionaste, es una relación. Y si es cierto que lo que tú estás diciendo, que tú entristeces al Espíritu Santo, yo sé a lo que te refieres. La relación con Dios es una relación en la cual Él nos levanta, Él nos perdona, Él nos transforma, Él nos llama, Él razona con nosotros. Él, como dijo Jesús, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el sellamiento de Dios en realidad no es un evento que ocurre en el futuro únicamente, es un evento que está ocurriendo diariamente en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos está sellando todos los días. Mientras nosotros tenemos esa relación con el Espíritu Santo, donde en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros recibimos la influencia del Espíritu Santo para transformarnos, y nosotros vamos adoptando, aceptando las enseñanzas, recibiendo lo que el Espíritu Santo nos va revelando y la forma como nos está pidiendo para cambiarnos. Entonces empieza a ocurrir ese sellamiento, donde nosotros declaramos: yo soy de Cristo, yo acepto el llamado de Cristo, yo acepto las enseñanzas de Cristo para practicarlas en mi vida. Y eso es un sellamiento del Espíritu Santo. Se logra a través de la relación con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces en el Apocalipsis se nos habla acerca de cómo son sellados o cuántos son sellados. Vamos a leer ese pasaje muy famoso. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay quienes están muy preocupados y emplean muchísima energía en descifrar si este número es literal o es un número simbólico. A mí, Rafael, eso no me preocupa para nada. ¿Por qué razón? Porque mi seguridad no está en conocimiento. Mi seguridad está en relación. En una relación personal con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es quien representa a Jesús. Y al representar a Jesús, siendo que Jesús representa al Padre, el Espíritu Santo está representando la Trinidad completa. Y Él es, el Espíritu Santo es, quien es la llave de la relación con Dios y quien pertenece en el proceso de sellamiento. Al Espíritu de Dios le toca. Así que si son 144,000 literales o son 144,000 simbólicos, o si los 144,000 son literales y la multitud que viene después es simbólica o al contrario, me tiene sin preocupación. Mi preocupación está como yo, Johnny Ramírez Johnson, este que está aquí, se relaciona con el Espíritu Santo y si estoy ofendiendo al Espíritu Santo en mis acciones diarias. Y bueno, Johnny, ciertamente este número 144,000 tiene que ser un número simbólico porque cuadra tan perfectamente con los 12, las 12 tribus de Israel, por ejemplo, los 12 apóstoles. Una combinación así como para decir que estos 144,000 representan a todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Pero el tema es que no está allí para decir que se limita la salvación de los seres humanos únicamente a ese número perfecto de 144,000. Porque más adelante vamos a leer un versículo que tumbaría ese argumento. El asunto es que, como dice el pasaje, conoce Dios a los que son suyos. Dios sella, manda sellar a sus 144,000, Johnny, y no falta ni uno solo. No se le escapa nadie a los ángeles que están haciendo ese sellamiento simbólico. Dios conoce a todos sus hijos. Todos van a estar incluidos en ese sello. Y esta gente que es sellada tiene una relación con Dios. Y Johnny, en una parte más adelante vamos a leer, o se encuentra más adelante, que son los que no se han contaminado, que son los que son vírgenes, que son perfectos. Y alguno pudiera decir que, bueno, son personas que han alcanzado la perfección, pero la perfección nunca es una perfección humana, Johnny, sino es un don, una bendición que Dios nos da al cubrirnos de la justicia de Cristo. Nosotros tenemos una relación con Dios que es imperfecta porque nosotros somos imperfectos, pero Dios es perfecto y en Cristo nosotros tenemos no solamente la perfección, sino el derecho y el privilegio, el gozo, la gracia de pertenecer a este número de salvados. Entonces vamos a avanzar al siguiente pasaje que explica mejor cuántos son los salvados. Después de esto, miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¡Qué palabras tan confortantes! La salvación pertenece a Dios y al Cordero, no a Johnny, no a Rafael, no a ninguno de los que participan de este programa semanalmente. Nosotros nunca poseemos, nunca tenemos en nuestras manos y en nuestro control el proceso, la seguridad, el sello de la salvación. Siempre es de Dios. Y con respecto al trono, fíjate que ese trono se menciona muchas veces, Rafael. ¿Sabes por qué se menciona muchas veces el trono, Rafael? ¿Por qué? Porque yo estoy ahí sentado. Yo espero que tú también estés sentado, Rafael. Pues es la promesa para todos nosotros, es la realidad para todos nosotros. Y a todos los escuchas y videntes de Perspectiva Bíblica, Rafael Cañizales y Johnny Ramírez Johnson los invitan a sentarse en el trono con nosotros. Amén. Ahora, Johnny, cuando leemos este pasaje, puede venir a la mente aquel dicho de Jesús que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando la gente escuchó lo que dijo Jesús, dijeron: pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Bueno, la buena noticia es que los que van a ser salvos son una multitud que nadie puede contar, porque como dijo Jesús, para el ser humano es imposible, pero para Dios la salvación del ser humano es posible. Y Johnny, Dios tiene gran éxito en salvar la humanidad. Ha salvado a tantas personas, de acuerdo a este pasaje, que son innumerables, son incontables. Es una multitud que abarca todas las edades, todas las razas, todos los grupos sociales, abarca todo tipo de personas, los que estaban enfermos, los que eran pecadores de diferentes tipos. Cristo encontró a estas personas y a todos aquellos que aceptaron su oferta, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí están todos ellos. Están, Johnny, con palmas en la mano. Están con coronas para ponerlas a los pies de Jesús. Sí, nos parece a nosotros ahora que la salvación es dura, es difícil y es imposible, pero no, ellos dicen que la salvación pertenece a nuestro Dios. Amén. No es algo que nosotros logramos, Johnny. Y esa seguridad, Rafael, la tenemos porque el trono es de Dios. Nunca será nuestro. Nunca habrá 144,000 tronos, ni sin millar de tronos. Por eso las coronas se las damos a Él. Siempre está en Él. Bueno, entonces, luego de que Juan vio toda esa multitud de personas, entonces vio la reacción de de los seres celestiales. Vamos a leer eso en el siguiente pasaje. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Rafael, y todos los que estamos juntos en este programa, aquí en la Escritura tenemos esta seguridad. Por favor, les rogamos, en nombre de Perspectiva Bíblica, que no pongan su seguridad ni su esperanza en ninguna explicación de ninguna profecía, sino que solamente confíen en el Dios presentado en la Biblia y en su poder de salvación. Él es el que tiene el poder y la fortaleza. Y la Biblia completa es el símbolo más cercano de esto. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que representa a Cristo y al Padre y a sí mismo. Y nosotros podemos tener la seguridad plena al confiar en las verdades bíblicas y sentir la declaración de amistad con el Espíritu Santo, no entristeciéndole. Y por los siglos de los siglos, amén, estaremos en la fortaleza de nuestro Dios. Johnny, qué hermosas las palabras como reaccionan los seres celestiales. Cada vez que leo estos pasajes, que los hemos tenido que leer varias veces en el estudio del libro de Apocalipsis, son palabras que nos inspiran, palabras que nos elevan de los eventos de este mundo, de las pruebas de este mundo, de las dificultades, de los problemas que sufrimos diariamente, y nos llevan a ese lugar maravilloso donde nos permiten ver el futuro y las experiencias que vamos a vivir los que perseveramos y los que confiamos en Cristo por nuestra salvación. Cuando yo leo estas cosas, Johnny, se me vienen a la mente escenas gloriosas del cumplimiento de todas esas promesas, del significado para nosotros los seres humanos, de la libertad de las cosas malas de este mundo. Yo quiero unirme a ese grupo, yo quiero estar presente cuando estos seres celestiales y estos ángeles y estos ancianos claman esas palabras de alabanza y de adoración a Dios. Debiéramos de tenerlas siempre en el corazón, repetirlas, porque cuando pensamos en ellas, somos transportados, somos elevados realmente. En vez de estar discutiendo interpretaciones apocalípticas, debíamos estar haciendo, descifrando cada palabra que expresan estos seres vivientes de admiración y de adoración a Dios, para que nosotros los imitemos, adorando a Dios y agradeciéndole. Bien, ahora vamos a avanzar, Johnny, al pasaje de Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. Dice el versículo 13: uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Johnny, esta es una clásica pregunta retórica. O sea, una pregunta hecha para conversar un tema que es bastante evidente. ¿De dónde han salido? ¿De dónde vinieron? O sea, como preguntándole a Juan: Juan, te voy a dar la oportunidad para que tú mismo expreses de dónde vienen estas personas. Pero Juan, yo creo que estaba tan maravillado, tan elevado de las escenas que estaba viendo, que no podía expresarse bien. Johnny, ¿de dónde salieron estas personas con las vestiduras blancas? Esto es maravilloso porque estas personas con vestiduras blancas no las produjeron, ni tampoco fabricaron el poder y la salida que les dio la obra de Dios de salvación. El lavamiento de las ropas para que sean blancas ellas es en la sangre de Jesús. Si tú y yo no tenemos nada que ver en el lavamiento de la sangre de Jesús, tampoco tenemos nada que ver en entender cada detalle de estas profecías para poder cumplir y recibir el cumplimiento. Si dependiera de nosotros y que nos pusiéramos de acuerdo en qué significan, estaríamos perdidos. Está todo en las manos del Cordero, que derramó su sangre para la lavadora celestial. Esta es la lavadora de la sangre de Jesús. Y Johnny, el pasaje dice que son los que han salido de la gran tribulación. Yo creo que todos nosotros nos podemos identificar con esta gran tribulación porque todos vivimos parte de esa gran tribulación en nuestras vidas. Las diferentes pruebas, las tristezas, las pérdidas que sufrimos y aquellas angustias que tenemos cuando estamos pasando por esos momentos tan difíciles? Bueno, la respuesta está. Hemos salido de la gran tribulación. Vamos a salir de la gran tribulación. Al final estaremos libres. Al final estaremos victoriosos con vestiduras blancas lavadas en la sangre de Cristo. Y es como decir de nuevo que no somos nosotros los que logramos esa salvación, porque es por la sangre de Cristo, es por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Ahora vamos a pasar al siguiente pasaje y vamos a repetir Apocalipsis 7, 11 y 12. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Johnny, si estos seres celestiales pueden alabar a Dios continuamente, reconocer la dignidad de Dios, reconocer la hermosura de Dios, tener en sus mentes siempre presente toda la gracia de Dios, todo lo que Él da por nosotros, ¿cómo será que nosotros necesitamos tener la misma actitud? Nosotros aquí en este mundo vemos tantas cosas feas, tantas cosas horribles, y dejamos que nuestra mente se concentre en esas cosas. Pero estos seres celestiales que tienen a Dios delante de Él no se cansan de alabar a Dios, sino que siempre están proclamando su hermosura y su virtud. Y nosotros podemos con Él estar en este proceso porque nosotros sabemos que Él es el que tiene el control. Y aquí está clarito: el amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son todos para nuestro Dios por los siglos de los siglos. No hay nada que nos toque a nosotros añadir. No tenemos nada que contribuir, sino nuestra propia persona para estar sentados junto al trono. Es decir, que hay dos posiciones que nosotros hemos de asumir: o estar sentados en el trono o estar postrados adorando y entregándole las coronas que Dios nos ha dado a nosotros al Cordero. Y aquí nos lo enseñan estos ángeles que adoran a Dios continuamente, estos seres vivientes que se postran ante Dios. Esto me causa gran emoción. Yo quiero postrarme ante Dios y quiero decir las mismas palabras: el amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, porque nada es mío, Rafael. ¿Tú tienes alguna de esas cosas para contribuir, Rafael? Bueno, Johnny, precisamente estaba pensando que el ser humano quiere jactarse de que tiene todas estas cosas. El ser humano en su ceguera espiritual y en su mente carnal y del mundo está pensando en términos de gloria personal, de una supuesta sabiduría personal, de una supuesta posición exaltada. Pero es todo lo contrario. Todas esas cosas le pertenecen a Cristo porque Él se ha ganado esa honra y el derecho a la alabanza del universo. Y tenemos que aprender pronto en nuestras vidas que nosotros no podemos competir con Jesús. Es necesario que nosotros disminuyamos para que Cristo sea elevado en nuestras vidas y para que todos reconozcan la obra de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ya hemos llegado al final de este estudio maravilloso. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.